saben, no es fácil ser pájaro. Pero ya ni llorar es bueno. Hemos nacido con mala estrella. Para que tengan una idea de lo nuestro, escuchen esto. Cuando tranquilos vamos volando por el cielo, nos ametrallan sin consuelo. El hombre nos quiere eliminar. Ser pájaro es una fatalidad. Cuando en un árbol cantamos amoroso, por ser felices y parecer dichosos, nos apedrea algún maloso. Ser pájaro es peligroso. Con municiones nos bañan, con señuelos nos engañan, a grandes y a pequeños nos flechan hasta en sueños, encordados, entrampados o en jaulas encerrados, en vez de darnos de comer, nos prestan la prensa de antier para leer. Dormir sobre una estatua está prohibido. Se almuerzan nuestros huevos y hasta el nido. Nos despluman para hacer almohada. ¡Qué horror! Ser pájaro es un error. Lo dicho, nacimos con mala estrella. ¿Y sabían que antes de ser pájaro fuimos peces? No se rían. En la prehistoria fuimos del grupo llamado Ostracodermo. Poco a poco nos tornamos en Loverfin, creo que así se dice. Vivíamos tanto en el agua como en la tierra. Siglos después nos nacieron pies y dicen que fuimos tetrapodos. Luego nos crecieron las patas traseras y fuimos tecodontes. Después, como proavis, ya corríamos, trepábamos y saltábamos bastante bien. Con el tiempo nos salieron plumas y empezamos a vernos y a sentirnos ya como pájaros. Y parece que nos llamaban archopeteri. Vaya palabrita. Después de sufrir otros cambios raros, por fin terminamos en una hermosa especie emplumada. O sea, yo. Algunos de mis parientes no resultaron tan bonitos como yo, pero no todos tuvieron suerte. Es curioso, pero remontándome 300 millones de años al pasado, llegué a comprender por qué es un desastre ser pájaro. En verdad, nuestros problemas comenzaron con el hombre. Hombres como ustedes, que se creían que podrían hacer casi todo lo que hacen los otros animales. Podían correr, saltar, trepar, podían nadar, y aún pensaron que podían... Pensaron que podrían volar. Y fue entonces cuando ustedes comenzaron a darnos lata. Cuando vieron que no podían volar, se vieron forzados a respetarnos. Y nos tornamos en parte integral de vuestras vidas. Principiando con la antigua lengua egipcia. Con los peinados de aquellas reinas. Y con el halcón de los reyes. Es bien sabido que cuando Julio César buscaba un símbolo que representara sus dos imperios, nada le complacía hasta que nosotros le dimos la idea del águila de dos cabezas. ¡Tú, Bruto! ¡Bruto será tú! Cuando los antiguos ejércitos se aprestaban a combatir, nosotros éramos los que decidíamos si se combatía o no. Traían una gallina sagrada a la que se le ofrecía un poco de alimento sagrado. Si la gallina sagrada comía el alimento sagrado, peleaban. Pero si la gallina sagrada no comía, no peleaban. De ahí salió eso de decirle gallina al que no pelea. Es educativo, ¿verdad? A medida que vuestro interés crecía por nosotros, crecían vuestras fábulas. Por ejemplo, este ave rock solo era un pájaro ordinario, pero cada vez que relataban su fábula, lo describían más grande, y más grande, y más grande, y más grande, y más grande, hasta que al final ya volaba llevando un elefante sobre los Alpes. Otra de vuestras fábulas fue la de la indestructible ave fénix. Aseguraban que si este pájaro se quemaba, de sus cenizas nacía de nuevo, pero más joven. ¡Qué bárbaro! Otro mito de ustedes fue aquel de la arpía que poseía un bellísimo y escultural cuerpo de buitre y cabeza de doncella. Bah, ¡Qué farsa cuando ese tío llamado Icaro pensó que pegándose plumas a los brazos con un poco de cera podría volar! Y por poco lo logra, si el sol no hubiera derretido la cera. Y adiós, don Icaro. Con los fracasos, ya ustedes estaban muy desilusionados. Y pensaron que ya que no podían volar, había que endosarle el problemita a los dioses. La caída de los dioses, qué desastre. Ahora piensen en esto. De no ser por nosotros los pájaros, ustedes los humanos no estarían aquí admirándome. Acuérdense de aquel señor Noé que mandó a su paloma en busca de tierra. Y cuando ésta regresó con la ramita de olivo, el tío Noé supo que podían él y sus animales salir del arca de dos en dos. Leones, elefantes, ratones, cebras, jirafas, mustang, gansos y pulgas. Aunque ustedes no lo crean, a nosotros nos usaron vuestros exploradores como expertos navegantes porque casi siempre volábamos del mar a la tierra. Recuerden las palabras de Colón. Seguid al pajarito. Y Leif Erikson. Seguid al pajarito. Los dos decían haber puesto el primer pie en América. Yo primero. Pero los pájaros sabemos quién llegó primero. Al no poder resolver el problema de volar como nosotros, los humanos emplearon al joven genio Leonardo da Vinci, quien después de espiarnos un rato diseñó un aparato que según él debía volar como pájaro. Se dieron cuenta, ni los genios podían descubrir nuestros secretos del vuelo. Para que ustedes sepan lo mucho que les preocupamos, vean cómo nos han metido en sus dichos. Por ejemplo, el pájaro cautivo, pájaro de cuenta, cabeza de chorlito, pájaro herido, ave chucho, como dos tórtolos, amor de palomo. Vuestras conquistas literarias eran raquíticas también. Hasta que nosotros, los pájaros, proporcionamos la inspiración. Por ejemplo, Erga Allan Poe solo era un pobre poeta. Hasta que un cuervo, tío mío, lo hizo famoso. Cierta vez que promediaba triste noche, yo evocaba. Dijo el cuervo, nunca más. Toda esta música es de pajaritos. ¿Qué sería de las canciones sin los pájaros? Como el pájaro en jaula de oro, como cantemos como las aves. El canario canta. Oye el canto del gorrión. Cuando el búfalo regrese, Capistrano. Búfalo. ¿Comprenden lo que digo? Sin pajaritos no hay canción. Entre tanto, el humano seguía con la terquedad de descubrir cómo era que los pájaros despegábamos y volábamos. Vieron ya las cosas que nuestros nombres llevan. Apuesto a que antes ni las pensaban, pero pensaban en que a todos nos mataran. ¡Qué desastre ser pájaro! Y aunque deseamos vivir en paz completa, en las ramas de un frondoso arbolito, mientras humanos haya en el planeta, será todo un desastre ser un pajarito. ...193.8166.936.432. ¿Sabían que existen más de 2 billones de pájaros en el mundo y más de 8.500 especies? Desgraciadamente, algunas especies existieron que jamás ya se podrán ver. Me refiero a pájaros como la paloma pasajera. La gallina gí, el gran au, el periquito de las Carolinas y el pato del Labrador. Todos ellos se acabaron ya. Y aún en nuestros días, algunos de nuestros amigos están por acabarse. La especie de estas grullas, el cisne trompetero, el halcón peregrino, el cóndor de California y aún el águila calva, emblema de la nación estadounidense. Todas estas aves están en la lista negra. Así que en un esfuerzo para salvarlos a ellos de la muerte, se me ocurrió desatar una campaña que se llame Pájaro Anónimo. Cuando alguno de ustedes desee destruirnos, todo lo que tendrá que hacer será telefonearnos y nosotros trataremos de evitarlo. Hola, Pájaros Anónimos. Creo que necesito dedicarle más tiempo a esta idea. Solo que no hay tiempo. Pero debo admitir que existen algunos humanos que sí nos tienen cariño. Me refiero a la Dubon Society, que es una sociedad protectora de los pajaritos. Los invito a un parque donde podrán observar a algunos expertos estudiantes de los pájaros en acción. Comprender por qué cada día crece el número de aficionados al estudio de los pájaros. Lo que me inquieta es que muchos se detienen a observar solo el tipo exótico. A los pájaros glamorosos como esta hermosa garza. O al egreto. O al elegante ibis escarlata. O la pomposa grulla coronada. O al orgulloso pavo real. Es natural que todos admiren a estas lindas aves. Pero ¿por qué no admirar a algunos de los pájaros menos elegantes, como el buitre? Mucha gente no traga a este mi pariente, el buitre o zopilote. Yo creo que a muchos de ustedes les repugna su arrugada cabeza y roja calva. A pesar de que muchos dicen que mi primo solo es un basurero volador, el zopilote es uno de los pájaros más benéficos, pero incomprendido. Gracias, gracias. Mi madre, mi padre, mi hermana, mi hermano, yo y toda mi emplumada familia os damos las gracias. Pero créanme, amigos, ser pájaro sigue siendo un desastre.